seguimos preguntándonos cuál es la diferencia entre haber ido a votar o no, por ejemplo, hoy. ¿Encontrar alguna diferencia? Bueno. Entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena. Entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre que este programa no salga una semana y que vuelva a salir, por ejemplo? ¿Y cuál es la diferencia al fin? Si todo está a fin. Les pedimos disculpas a aquellos que venían escuchando la linda música de la radio, pero nosotros aquí de vez en cuando tenemos que salir al aire, che. En tierra de magnates extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo? A ver. ¿O será distinto cantar así? Y yo le de le, le, le, le. Bueno, le mandamos saludos a aquellos que estén ahí del otro lado escuchándonos. Volvimos a salir al aire, la semana pasada no salió este escenario de las voces. Esta semana veremos si salimos lunes, miércoles y viernes. Veremos. Les contamos a aquellos que anden escuchando que estamos nuevamente de mudanzas con Radio Walden, así que por ahí se nos complica un poquitito venir acá todos los días, pero bueno, en algún momento nos estabilizaremos porque, como te decía, están mudándose la radio, ¿viste? Hace falta que te explique todo lo que implica eso. Un quilombo bárbaro, va. Así que, bueno, estaremos de vez en cuando sí, de vez en cuando no, qué sé yo. Si quieren comunicarse con nosotros, preguntarnos si salimos, si no salimos, si les interesa saber algo, ahora les voy a contar todas las vías de comunicación que hay. Y si no, pueden escuchar la radio con muy linda música que suena a las 24 horas. Crecen hongos de colores, menos como crecen flores, más allá de... Como esta música linda que estamos escuchando en la cortina ahora, Albert Pla. Este tema que estamos escuchando se llama Hongos. Mis recuerdos sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza? En el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? En este campo estás. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, negros como crecen flores, más allá del horizonte. Bueno, hablando así de programitas, de salir al aire o no, te voy comentando, adelantando, que dentro de poco, todo esto pongámoslos en... ¿Cómo sería? Pongámoslos en un supuesto, todo esto que te voy a decir, de que puede llegar a empezar un programita de radio los sábados aquí en Radio Walden. Porque viste cómo es esta nueva generación, la generación del cuelgue, la generación 2001. 2001 dije, siglo XXI, ahí está, siglo XXI. Es así esta generación, entonces por ahí te dicen una cosa, por ahí hacen otra, son así los jóvenes de hoy, ¿viste? Pero supuestamente, este próximo sábado, que no sé qué fecha es, no tengo la menor idea, ¿qué es? ¿18? ¿Dos? Sí, 18 no. El otro sábado, este que viene no, el otro, supuestamente va a comenzar un programa los sábados de 14 a 17 horas con una música muy loca que te recomiendo si querés escuchar. Creo que el programa se va a llamar un montón de cosas, así. Supuestamente va a arrancar este sábado, no, el otro aquí los sábados a la tarde en Walden, pero bueno, ya les vamos a estar avisando y lo vamos a estar publicando en la radio, ahí en la página. ¿Y dónde vas? Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando, yo te anduve buscando, sin saber que era tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando. Entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya me pareció raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo. Puede haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido. Que todo estaba escrito, que estar juntos al fin era nuestro destino. Bueno, ahí está. Les estaremos contando entonces más sobre la fecha, cuándo arrancará, en qué consiste este nuevo programita para escuchar muy linda música los sábados a la tarde. Nosotros estamos con este escenario de las voces hoy hasta la una del mediodía. Y digo hoy, no digo si el miércoles vamos a estar, si el viernes. Esto es así, está buenísimo. Un día venimos, un día no, capaz que aparecemos un día que no nos esperaban. Así de loco es este programa, ¿viste? Sí, nos rebelamos contra las leyes del tiempo y del espacio. Que te anduve buscando, solo para decir que ahora mismo te quiero. Hicimos carne, esa famosa frase, no sé si famosa, pero por lo menos para nosotros sí, de Samuel Beckett, que dice: el hábito y la rutina son el cáncer del tiempo. Ahí está. Bueno, y mientras Pla está enamorado, nosotros vamos a proceder a comentarte todas las vías de comunicación para justamente comunicarte con este programita de radio. Le damos a todos la bienvenida, entonces, los que estén ahí del otro lado. Esto se llama El Escenario de las Voces y estaremos hasta la una del mediodía. Y esto dentro de mí, estoy fuera de sí. Y atascada a vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí. Que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo, que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo, te le pone muy bien, así puesta al revés, es como yo te dije, como ya te... Muy bien, tenemos un blogspot, les cuento. En este blogspot pueden encontrar los últimos 4 programitas del Escenario de las Voces, sea cuando sea que se haya realizado, están los últimos 4 ahí en el blog, algunos informes más. Todo esto lo pueden consultar en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Las trompetas tocando pi pi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Así tremendo, no impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti. Sí, ya me sale, si es eso, no, espera, no. Bueno, tenemos también un correo electrónico en el cual nos pueden mandar algún comentario o hacernos llegar alguna gacetilla. Este correo es el escenario de las voces, @hotmail.com. Lioso que al lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas lo morro y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como siempre, se me cae este presente. Tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da ese reloj. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Suavemente al baile de las olas del mar, cantando a Pancho sin saber cantar. Bien, también, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, el libro de visitas ahí en la página. Si quieren algo más rápido, si nos quieren comentar algo, si nos quieren pedir algún tema musical o opinar sobre alguna pavada que digamos nosotros aquí, lo publican ahí en el libro de visitas. Que tú sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo y aunque disimules, verdad que lo sabes qué cosas lo que sabes de qué tablo. Caliente, caliente, te acercas, ya sabes, sabes lo que es. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, que lo puedes creer. Bueno, también tenemos ahí en la sección de contacto de la página. Bueno, ahí se pueden comunicar con la producción de esta radio. Ahí si quieren publicitar, tienen el mail correspondiente. Si quieren difundir algo, tienen el mail correspondiente. Y si no, mandan directamente ahí en la sección de contacto un mail a la producción. Si quieren consultarle, no sé, para hacer un programa de radio, por ejemplo, se lo consultan ahí en la sección de contacto. Todas las dudas a la producción de la radio, ahí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va. Yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando. Sigo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol, sigo soñando. Bueno, tenemos también un Facebook. El Facebook de esta radio lo encuentran a través de Rodrigo Walden. Ahí. Sí, hay uno que está fuera de servicio, el que tiene más contactos, es el que está utilizando la radio. Lo encuentran así a través del nombre del operador. ¿Cómo ando, operador? Muy buenos días para usted, muy buenos días a la producción. El Facebook, entonces, Rodrigo Walden. Le mandamos saludos a todos los que nos dejan mensajitos también ahí en el Facebook. A Gerardo, que también siempre nos manda material muy lindo, muy interesante. Pero generalmente son en imágenes, así que no podemos compartirlo acá, ¿viste? Porque esto es radio. Vivo soñando, vivo soñando. Sueño que vuelo, que cambio el mundo. Sueño el derecho, sueño al revés. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Y estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie. Bueno, creo que dije todo, ¿no? No me quedó ningún medio de comunicación por decir. Hay un montón, Así que si te querés comunicar con nosotros, podés. Que parezca estar ausente, que sepa la mala gente que se entere el presidente, que yo sigo presente, solo que... Bueno, te cuento que este programita se retransmite, cuando se hace, se retransmite a la hora 22, en diferido, aquí por Walden. Así que ahí lo pueden escuchar, aquellos que no lo puedan escuchar en este horario. También, bueno, tienen el Blogspot para escucharlo cuando quieran. Le mandamos saludos a los que escuchan este programa a la noche. Sigo soñando, yo sin dudarlo, lo primero que hago cuando despierto, seguir soñando. Sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando. Bueno, muy bien, hecha toda la presentación. Seguimos formalmente, linealmente, como corresponde al comienzo de este programa, dándole la bienvenida a nuestros queridos auspiciantes, que son lo que hacen posible que esta radio esté funcionando y que este programa también esté saliendo al aire. Muy buenas tardes. ¿Cuándo me voy a acostumbrar que ahora lo hacemos a la mañana el programa? Bueno, muy buenos días a todos. Ahí está.

Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo mal. Saludos a la gente de Neumacar, también producción de fuelles de suspensión neumática. Ahí si cliqueás sobre la tarjetita de Neumacar en la página, te lleva justamente a la página de ellos, si querés consultar. Saludos también. Que yo no tenía corazón. Bueno, evitaré explicaros las escenas más escabrosas y macabras de un servidor persiguiendo a su propio corazón sin su corazón. La cuestión... Saludos a Brack, productor y asesor de seguros, ahí en la calle Moreno y Virasoro, en la esquina. Si querés asegurar tu vida, tu auto, tu profesión, lo que tengas ganas de asegurar, lo llamás a Brack, te acercás, le nombrás este programa y te va a hacer un descuentito. Saludos también a ellos. Y ahí mi corazón pues se encontraba con otro corazón y los dos corazones se recostaban en la baranda del Puente de los Suspiros a palpitar, a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero en fin, hay que organizarse, hay que organizarse. Saludos a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo al 331. Está abierta la inscripción durante todo el año a los diferentes cursos. Si cliqueas también ahí en la tarjetita, en la página, te lleva a la página web de Sherwood. Ahí vas a tener detalladamente todos los horarios, precios, consultas para aprender inglés. Sí, haces bien o haces mal en aprender inglés. ¿Qué sé yo? Cada uno sabrá. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica detrás de unos... Saludos a la gente de Sherwood también. ...a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris, y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que... Saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario, ahí Oroño y Avenida del Rosario, pasitos, vas a encontrar este forraje. Te va a atender María Angélica con toda la mejor onda, te va a ofrecer unos mates, vos le nombrás a este programa y ella te va a decir, tomá, te regalo esto porque soy muy buena. Esto, Oroño 5469, el forraje, donde vas a encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tus mascotas, artículos de limpieza, accesorios para pileta, todo lo relacionado a tu mascota lo encontrás en Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo a María Angélica. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Y también le mandamos un gran saludo a Emiliano, que es el responsable de todo este circuito que hace que estemos haciendo radio online. Cualquier cuestión que vos tengas que solucionar relacionado al sonido, relacionado a la edición. Bueno, en todo este mundillo, cualquier cosita él te lo soluciona al toque, ¿eh? Lo llamás a Emiliano al 156-65-61-57 o bien le mandás un mail a sturemiliano@hotmail.com. Bueno, y ahí cualquier consulta él te la soluciona. Le mandamos un gran saludo a Emiliano si anda por ahí escuchando. Él es el responsable de todo esto, que vos me estés escuchando ahí en tu computadora. Todo es tan carnal que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no llevas disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar si no te cuidas? Bueno, muy bien. Dicho todo esto, saludos a los que anden por ahí escuchándonos, a los que nos dejan mensajitos en el Facebook, a todos los que andan dando vueltas. Muchas gracias, saludos. Aquí estaremos hasta la una del mediodía haciendo este escenario de las voces. Después, por supuesto, seguirá toda la música muy linda que suena en Radio Walden. Bueno, ¿qué más? Nosotros tendríamos que ir a un temita musical, volveremos a comentar algunas cositas más. No se pierdan, después de las 12 del mediodía, en el día de hoy vamos a recordar a un poeta alucinante, impresionante. No te voy a decir más nada, no es argentino, no, es portugués. Son todos los datos que te voy a dar. Genial, no te lo pierdas. Bueno. Ahora, mientras escuchamos a Pla en la cortina, vamos con un temito. Operador, ¿está todo listo? ¿Está? Bueno, muy bien. Escuchamos a este músico alucinante con un temita. ¿Lo conoces? Wes Montgomery. Bueno, si no lo conoces, ahí va. ¿Qué?

este mundo animal, todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal, todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Bueno, ahí pasaba este músico impresionante, Wes Montgomery, con su tema Sound Carrier. Vaya uno a saber lo que significa. Ahora seguimos escuchando en la cortina al cantante catalán Albert Pla con su tema Transparente. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no es tu mejor. Aquí continuamos entonces haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía, che. ¿Están ahí? Bueno, saludos a los que anden por ahí escuchando. Mi fosforito cantón, aquí no hay color, aquí no hay color. Últimamente el rojo está súper pegajoso, el verde y el morado se matan mucho. Bueno, te cuento algunas actividades, algunos cursos. Por ejemplo, talleres de teatro. ¿Querés hacer teatro? Ahí tenés, mirá. Ahí va. El verde y el morado se mata mucho conmigo. Me persigue el amarillo. Soy el blanco perfecto del gris y del negro. Teatro para todos, ahí. Sí, teatro para todas las edades. Significa, todos tienen su lugar. Como en este mundo, todos tienen su lugarcito, ¿viste? Sí, teatros para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Todos estos cursos se van a estar realizando en el Racing Club, que queda Iriondo 1560. Escúchate, ahí te tiro los horarios. Espera, ahí está. Clases de teatro para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Los martes a las 10 de la mañana es para niños, ¿sí? Los martes a las 19 para adolescentes, con entrada libre y gratuita. Los jueves a las 10 es el taller para la tercera edad. Y los jueves a las 20 horas el de adultos desde 18 años. ¿Está? Para mayor información pueden consultar a la profesora Lorena al 156-019-280 y ella les sacará todas las dudas que tengan. ¿Eh? Pero bueno, todos aquellos que vivan por aquella zona o cerca, ¿eh? Iriondo... ¿Sí, Iriondo, digo bien? Sí, Iriondo 1560 en el Racing Club. Ahí tienen todos los talleres de teatro que les acabo de decir. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo. Palomito que en el pico lleva un ramito de olivo. Todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo. Pasa una mosca volando y me despista su zumbido. O simplemente cambia el tiempo y me duelen todos. Y hoy te cuento, días lunes. Sí, es el momento de arrancar la semana, ¿no? Es el momento de arrancar relajados. Es el momento de arrancar en paz y en armonía con nosotros mismos, ya que es tan hostil el mundo exterior, es tan hostil esta civilización, es tan hostil la ciudad, es tan hostil el ser humano que te rodea, que siempre te quiere pisotear, que te quiere sacar ventaja, ¿eh? Bueno, para arrancar como corresponde la semana, yo te recomiendo las clases de meditación con el amigo Amarillo. Él te va a sacar esos malos pensamientos que vos tenés. Sí, clases de meditación, meditaciones guiadas, composición de la forma, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo, activaciones. Todo esto lo vas a poder lograr con tu gurú de la ciudad de Rosario, el Amarillo. Esto es los lunes, o sea, hoy, de 18 a 19.30 horas. En una camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la... El lugar, al origen Quetral. Esto queda en calle Entre Ríos, 3484. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Está coordinado por el Amarillo. Muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Podés contactarlo al 481-8189. Muertos, grito sargento en la casa del indio, doy 10.000 pesos a quien me... O bien, al 156, 94-73-53. La cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último de... O vía mail a juglaralado@hotmail.com. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Te cuento que la primer clase es gratis, para que vos veas si te gusta, si no te gusta, si es lo que esperabas, si es lo que te imaginabas. Y en caso de seguir, el costo es de 50 pesos por mes. Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito. Bueno, todos estos datos que te acabo de decir lo tenés ahí en la página en Walden, en la sección de actividades. Ahí podés encontrar todos los datos para consultar sobre estas clases de meditación del amigo amarillo ahí en el Quetral. En una gasolinera, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, también comunicado. Bueno, ¿no lo vieron nunca este tipo a Pla en vivo? Fua, no se lo pierdan. Si llega a volver a la Argentina, no se lo pierdan. Y una central nuclear por aquí, y una arsenal... Mirá, yo lo fui a ver justamente con el amigo, el gurú amarillo. Lo fuimos a ver a Albert Pla cuando vino el año pasado, ¿fue? O el anteaño, no me acuerdo ahora. A la ciudad de Buenos Aires, creo que fue a la Trastienda que vino, si no me equivoco, a la Trastienda era. Bueno, Oniceto. Bueno, una cosa impresionante, como nunca había visto. Así que se los recomiendo, si tienen la posibilidad de verlo algún día en vivo, Albert Pla, imperdible. De la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se va de un lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara. Hablando de recitales, creo que esta semana es el 16, si no me equivoco. Aquellos que puedan ir, que tengan la plata para pagarlo, si tienen la plata ni lo piensen, para ver a Chucho Valdés. Sí, ni se lo pierdan. En la cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta, tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue a Las Vegas y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesta al rojo a que lo quemó todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos, dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. arriba, y arriba, y arriba, y les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Fua, qué temazo este, ¿eh? ¿No lo conocías? Se llama La Colilla, del que es hasta ahora el último disco de Albert Pla, llamado La Diferencia. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, va que peste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón. Arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afaba y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Bueno, un tema impresionante este de Plache. Bueno, y hablando de quemar todo ese Estados Unidos, de prenderlo fuego, tengo para comentarles algunas frasecitas de un norteamericano, pero un norteamericano copado. Sí. Ay, ay, cómo no. ¡Que estoy cocho humo! Lo tienen a Malcolm X, este activista estadounidense que, bueno, así terminó, ¿no? Le dieron para que tenga. Nacido en 1925, asesinado en 1965. Su mirada tan inmaculada lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro se... Bueno, Malcolm X decía cosas como esta, escúchate. Y salieron las ratas buscando carne humana. El poder nunca da un paso atrás, excepto ante más poder. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston. Sentarte a la mesa no te provee de una comida, a menos que puedas comer algo de lo que está en el plato. Estar aquí en América no te hace americano. Haber nacido aquí en América tampoco. Me la como asada o me la como guisada. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Sin educación no irás a ninguna parte en este mundo. Llego a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Llego a la playa, cogió la patera, me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Bueno, decía también Malcolm X, no tienes que ser hombre para luchar por la libertad, solo debes ser humano inteligente. Fa 3 dies que no dormo, 4 si no me'n recordo, un vaig trobar el Quimet a zona. Vens a fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. Muéstrame un capitalista y te mostraré un chupasangre. Agafa el cotxe, rumbo, poble de segur, i 8 o 9 o 10 cubetes a un garit. Entre otras tantas cosas, Malcolm, eh? Vinguin a fer curves, fes-te un porro maixellà. Ja que estàvem tot pallars, vam anar a sort a comprar loteria cala bruja per poder seguir de juerga. No hay nada mejor que la adversidad. Cada derrota, cada ataque, cada pérdida contiene su propia semilla, su propia lección sobre cómo mejorar tu tiro la próxima vez. Puja el cotxe, adiós Cerdanya, torneu-ne cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, no bona nit. Te recuerdo que estoy leyendo frasecitas de Malcolm X. La verdad se encuentra del lado de los oprimidos. Ahí tenés. Tres ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa vam xupar-nos la cullada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar verga i vam conèixer. Escuchate esta otra, mira que fuerte, eh? Pero muy interesante para pensarla. Si no estás preparado para morir por ella, saca la palabra libertad de tu vocabulario. Expectativas buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliz, cago en la puta, ya que el COVID está de suerte. Otra vez. Si no estás preparado para morir por ella, saca la palabra libertad de tu vocabulario. Adiós, muy buenas amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fins cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto... Dice también Malcolm, nosotros somos africanos y estamos casualmente en América. Nosotros no somos americanos, somos gente que anteriormente era africana. Fuimos raptados y llevados a América. Nosotros no fuimos traídos aquí para ser civilizados. Nosotros no fuimos traídos aquí para disfrutar de los regalos constitucionales de los que ellos tan maravillosamente hablan hoy en día. Vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jódete. Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit. No puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. Está buena esa. I un vell pescador ens digué que ens van veure per el Lloret, però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res, o sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a la mina, i un camí secret que et porta... Nadie puede darte tu libertad. Nadie puede darte tu igualdad o justicia o cualquier otra cosa. Si tu eres un hombre, tòmala. Cada cop estàs més sosa i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble... Me hizo acordar algo que decía, me parece que Nietzsche. No necesito que me empujen para moverme de mi sitio. Decía también Malcolm, no puedes tener capitalismo sin racismo. Les motos que hem robat sense faros i torrats. Collons, quin cego que portem. Collons, que bé que ens ho passem. Com al Vallès no hi ha res excepte el vi del Penedès. Un Martini a Vilafranca, visca a Barça i Vilanova. De Reus cap a Tarragona, se'ns acaba Catalunya. Anem un any cap a Tortosa. Que bonic que és quan el sol rere de la xumaneia de la nuclear d'Escó. Jo sóc d'un racó de... L'educació és el passaport hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. I el meu poble és el millor. Vull tornar-me amb els meus porcs. Arriba el moment solemne, jo em sincero i és sincera. No som res, Quimet de Veres, pa, tornem cap a caseta. Sí. Bona nit, bona nit. I la última para terminar con estas frasecitas de este activista norteamericano conocido como Malcolm X, nos dice, normalmente, cuando las personas están tristes, no hacen nada, solo lloran sobre su condición. Pero cuando están enfadadas, provocan el cambio. El cubell que hi ha a la plaça i arrastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juerga. Aquesta juerga catalana. Muy bien, ahí pasaron las frasecitas. Esperemos que la hayan disfrutado. Eso teníamos para compartir hoy. Sí, no, ¿qué te esperaba? Eso, ¿qué quieres? Estamos llegando ya a las 12 del mediodía, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Hasta la una estaremos haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces. Saludos a todos los que anden ahí del otro lado escuchándonos. No se pierdan el próximo bloque. Cuando volvamos vamos a hablar de un poeta portugués impresionante, de los mejores que hubo, sin dudas. Se sentó en el váter del bar más cercano. Si quieren comunicarse, ahí tienen nuestro Facebook, que es Rodrigo Walden. Tienen nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. O el mismo libro de visitas de la página de Walden. Es ahí, se pueden comunicar, es lo más rápido. Automáticamente lo leemos. Si quieren pedir algún tema musical o dejar su opinión sobre alguna temática que tratemos aquí, lo pueden hacer. Para eso está. ¿Sí? Desoriento el vientre. Rompió aguas defecando y así di a luz por el culo un cagarro que lloraba y así nació su primer hijo. Muy bien, vamos a irnos a la música, operador, está todo preparado. Música, tanda y volveremos en un rato, vamos a escuchar algo de música. ¿Con qué arrancamos? Dos temitas de este músico francés alucinante. ¿Lo conocen a Jean Tiersen? ¿No lo conocen? Es el que hizo la banda de sonido de películas como Amélie, como Goodbye Lenin. Bueno, pero aparte, hace música por su cuenta, ¿no? Sacó 2 millones de discos, Jean Tiersen, no solo de esas películas. Lo escuchamos con 2 temitas de su disco Le Vals de Monstre, o como se pronuncia en francés. Escuchamos a Jean Tiersen, tanda, algunos temitas más y volvemos. Thank you.

Radio Walden. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. We'll be right back. Bueno, muy bien, aquí continuamos. Estaban disfrutando de la linda tanda musical. ¿No les gustó? Sí, estuvo lindo, ¿viste? Sí, pero tenemos que hablar nosotros ahora y decir palabras. Lo sentimos mucho. Te cuento que lo que escuchábamos en la tandita musical era al comienzo dos temitas de Jan Tiersen, después los uruguayos del club de Toby haciendo el tema de los Beatles, Eleanor Rigby, y después recientemente La Fonda con El Conventillo. Y ahora a Javier Malosetti. Le mandamos saludos a la gente que banca este programita, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Indexoft, Neumacar, Brack, Sherwood. Muchas gracias. Saludos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Ahí vas a poder encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tus mascotas, accesorios para pileta, artículos de limpieza y todo lo relacionado a tu mascota. Lo encontrás en Oroño 5469, a pasitos de Avenida del Rosario, ahí en la zona sur de la ciudad. Pasate, nombrale este programa y te va a hacer un descuento, te va a regalar algo, ¿eh? No te olvides de eso, eso es importante, siempre rateado, ¿viste? Sí. Bueno, aquí estaremos hasta la una del mediodía. Te recuerdo que si querés comunicarte, dejarnos algún mensajito o cualquier cosita, lo podés hacer vía libro de visitas ahí en la página. Sí, en la página de Walden, en el libro de visitas. Ahí automáticamente nos dejás un comentario y lo leemos. Si querés pedir algún tema musical, opinar algo. Si querés, también lo podés hacer a través de Rodrigo Walden, que es nuestro Facebook. También lo podés hacer vía correo electrónico al escenario de las voces @hotmail.com. También lo podés hacer a nuestro blogspot, que es www.elescenariolasvoces.blogspot.com. Bueno, muy bien. Continuamos haciendo este programita. Nos quedan más o menos 40 minutos de programa. Vamos, como te adelantaba antes, a recordar a un personaje alucinante. Un genio, sin dudas. Fue un poeta portugués. ¿Querés que te diga quién es? Un 13 de junio, o sea, un día como hoy, del año 1888, nacía este fantástico escritor portugués llamado Fernando Pessoa. Sin dudas, uno de los mayores poetas y escritores de la lengua portuguesa y de la literatura europea. Personaje Pessoa, que tuvo una vida discreta, centrada en el periodismo, la publicidad, el comercio y principalmente la literatura, en la que se desdobló en varias personalidades conocidas como heterónimos. Ahora te voy a contar, si no sabes, lo que son los heterónimos, que nada tiene que ver con los sinónimos. Es otra cosa lo que inventó Pessoa, ahora te cuento. ¿Qué es esto de los heterónimos? Bueno, tiene que ver con que Pessoa no escribía su propia poesía, sino la poesía de diversos autores ficticios, diferentes en voz, estilo y modos. Publicó bajo varios heterónimos, de los cuales los más importantes son Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Bernardo Suárez. E incluso publicó críticas contra sus propias obras firmadas por sus heterónimos. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, el tipo inventaba un nombre. Por ejemplo, Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, que era el mismo Pessoa, pero él inventaba Alberto Caeiro, le creaba una propia biografía, una fecha de nacimiento, una fecha de muerte, un estilo poético determinado y publicaba libros como Alberto Caeiro. Después, por ejemplo, inventó a Ricardo Reis. Otro personaje, le creó otra vida, otro día de nacimiento, otro día de muerte, ¿no? Algunos no murieron, algunos supuestamente estaban vivos, ¿no? Por ejemplo, y este Ricardo Reis tenía otro estilo. Nada que ver a Alberto Caeiro. ¿Se entiende? Y después incluso Alberto Caeiro, por ejemplo, le mandaba críticas a Ricardo Reis. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que hacía Pessoa con sus heterónimos. Es más, te cuento, incluso Saramago, supongo que casi todos lo conocen a Saramago, sacó un libro de Saramago se llama La muerte de Ricardo Reis, ¿no? Que era uno de los heterónimos de Pessoa. Y hablando de Saramago, ahora recuerdo, una vez se le hizo una pregunta a Saramago, esas preguntas que por ahí se le hace a la mayoría de los escritores, y le preguntaron a Saramago qué libro de la literatura universal le hubiera gustado escribir a él. ¿Saben lo que contestó Saramago? Dijo, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Bueno, para contarles algunas cositas de la vida de Pessoa, les cuento que habiendo vivido la mayor parte de su juventud en Sudáfrica, la lengua inglesa tuvo importancia en su vida, porque Pessoa, les cuento que traducía, trabajaba y pensaba en ese idioma, o sea, en el inglés. Él nació en Lisboa, como les dije, en el año 1888, pero luego pasó mucho tiempo en África, donde demostraría desde muy pronto sus habilidades para la literatura. Bueno, de jovencito dicen que ya leía Shakespeare, Alan Poe y Lord Byron, entre otros. Bueno, hablando de Poe, justamente tradujo el famoso cuento El Cuervo de Poe, lo tradujo al inglés Fernando Pessoa. Bueno, decir que la principal obra del mismo Fernando Pessoa, o sea, publicada como Fernando Pessoa, es Mensajes, que es una colección de poemas sobre los grandes personajes históricos portugueses. Y aclarar que este libro fue el único publicado en vida del autor. O sea, el único que durante la vida de Pessoa se publicó con el nombre de Fernando Pessoa. ¿Se entiende? Después se publicaron muchos, pero con los nombres de sus heterónimos. Pero bueno, poniéndonos así psicoanalíticos, nos vamos a la infancia, a ver qué le pasó a Pessoa, cómo se fue dando su vida para entender esta personalidad misteriosa que fue la de Fernando Pessoa luego. Les cuento que él cursa la primaria en la escuela de monjas irlandesas de West Street, donde realiza su primera comunión y recorre, dicen, en 3 años el equivalente a 5. No sé cómo dice peso, la verdad. Luego, en 1899, ingresa en la Durban High School. Es en esta época donde crea el Alexander Search. ¿Qué es esto? Es un sistema con el cual él se envía cartas a sí mismo. Estaba re chapa el chico ya. Bueno, en 1906 les cuento que Pessoa se matricula en el curso superior de letras, pero después la abandona. Sí, sin siquiera haber terminado el primer año abandona letras. Dijo, ah, váyanse todos a cagar. Me echó lo huevo. Bueno, entre otras cosas, hay que contar que en 1907 muere su abuela. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno. Le cuento que se muere su abuela porque le dejó una pequeña herencia. Por lo tanto, con ese dinero, Pessoa se monta una pequeña tipografía, pero que rápidamente quiebra. Y sí, esto le suele pasar a muchos escritores. Cuando quieren hacer algo que tenga que ver con el comercio, no les va bien, porque no sirven para eso. Quiebran. Negocio que se ponen, lo quiebran. Bueno, a Pessoa también le pasó. Entonces, fue a partir de 1908 que se dedica a la traducción de correspondencia comercial. Un trabajo que se podría denominar como de corresponsal extranjero. Es en esta profesión donde trabajará toda su vida, teniendo una modesta, dicen, vida pública. Sí, era muy enigmático, empezó, casi no aparecía. Fue justamente en esta época que él inicia su actividad de ensayista y crítico literario. A su vez, empezó a traducir y a escribir para diferentes revistas de vanguardias. Podemos decir entonces que la vida de Fernando Pessoa estuvo dedicada a crear y que de tanto crear, creó también otras vidas a través de sus heterónimos. Y claro, algunos críticos se preguntan si Pessoa realmente habría revelado su verdadero yo o si en realidad no será todo un producto de su vasta creación. Bueno, es obvio que al tratar temas subjetivos y usar la heteronimia, Pessoa se convierte en extremadamente enigmático. Y ese enigma es el que motiva buena parte de las investigaciones sobre su obra. How can you laugh when you're knowing down? How can you live when you know I'm down? Man buys ring, woman throws it away. Same old story happens every day. I'm down. Bueno, así también como dato, les cuento lo siguiente. No sé si algunos lo conocerán a este dicho, pero Pessoa, parafraseando el lema de la Liga Hanseática, ese lema que dice navegar es necesario, pero vivir no lo es. Bueno, Pessoa dice en un poema que se llama Navegar es preciso. Y Pessoa parafrasea y dice, vivir no es necesario. Lo que es necesario es crear. Bueno. Podemos decir sin dudas que Fernando Pessoa es el poeta portugués más importante del siglo XX. Él mismo afirmó que el poeta era un fingidor de sí mismo. más específico. Bueno, lo vamos a leer después, ¿le parece? Sí, no le voy a leer un fragmento del poema. Bueno, se lo leo después, este poema, donde habla del poeta como un fingidor, Pessoa. Le agrego algo en cuanto a sus heterónimos. Bueno, los tres más conocidos son Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Alberto Caeiro. Pero hay un cuarto heterónimo de gran importancia en la obra de Pessoa, que fue Bernardo Soares, que fue justamente el autor de este libro que yo les nombraba, que valga la redundancia nombraba Saramago, que es el libro del desasosiego, que corresponde a Bernardo Soares y que es una importante obra literaria del siglo XX. Es más, este Bernardo Soares es considerado un semi-heterónimo por tener muchas semejanzas con Fernando Pessoa y no poseer una personalidad muy característica ni fecha de fallecimiento, al contrario que los otros tres, que sí tienen fecha de nacimiento y muerte. Fue así entonces que a través de los heterónimos Pessoa encauzó una profunda reflexión sobre la relación entre verdad, existencia e identidad. Teniendo este último factor una gran importancia en la famosa naturaleza misteriosa del poeta. En cuanto a esto, fíjense qué interesante lo que dijo una vez el mismo Pessoa. Él dijo así: con una falta tal de gente con la que coexistir, como hay hoy, ¿qué puede un hombre de sensibilidad hacer sino inventar sus amigos, o cuando menos, sus compañeros de espíritu? Y bueno, por eso Pessoa se inventó sus propios amigos, sus heterónimos. No encontraba amigos en la vida real, Pessoa. Ni el amor tampoco. Dicen que tuvo un solo amor frustrado durante toda su vida. Bueno, también Pessoa, les cuento, que tuvo relaciones con el ocultismo y el misticismo. Por ejemplo, les cuento que tenía la costumbre de hacer consultas astrológicas para sí mismo. Y dicen que realizó más de 1000 horóscopos. Es más, escuchen esta faceta loca de Pessoa. Cierta vez, leyendo una publicación inglesa del famoso ocultista Aleister Crowley, dicen que era muy conocido este Crowley, Pessoa encontró errores en el horóscopo y le escribió al inglés para corregirlo, puesto que era conocedor y practicante de la astrología. Estos conocimientos impresionaron a este mismo Crowley, quien, aficionado a los viajes, llegó a ir a Portugal para conocer a Pessoa. Y bueno, Pessoa, les cuento, ya llegando a su fin, es internado el día 29 de noviembre de 1935 con el diagnóstico de cólico hepático, falleciendo a causa de las complicaciones posiblemente asociadas a una cirrosis provocada por el excesivo consumo de alcohol a lo largo de su vida. Es bueno aclarar que Pessoa era muy fiel, por decirlo de alguna manera, al aguardiente. Eso fue lo que le produjo la cirrosis. Bueno, él en uno de sus poemas decía, ¿no? Dame más vino, que la vida es nada. Así terminó. Muere el 30 de noviembre de 1935, joven, muere Pessoa a los 47 años. Dicen que en los últimos momentos de su vida pide sus gafas y clama por sus heterónimos. Su último texto escrito estaba en inglés. ¿Y saben lo que decía? No sé lo que traerá el mañana. Bueno, dejó una descomunal obra inédita que todavía suscita análisis, controversia. ¿Vieron cómo suele pasar cuando se muere un poeta? Y no rompan malo huevo, dijo Pessoa, lo dijo en un poema. Si después de yo morir quisieran escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Tiene solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos. Y no me rompan los huevos, dijo Pessoa. Esto lo agrego yo. El laburo que hacía, te cuento, eran dos días a la semana, porque él decía que más no podía trabajar, que después se tenía que dedicar a la literatura. Como corresponde, no le gustaba laburar. Fantástico, empezó. Bueno, y como dijo él también, lo suyo fue combatir, siempre y en todo lugar, a los tres asesinos. ¿Saben quiénes eran los tres asesinos para Pessoa? La ignorancia, el fanatismo y la tiranía. Mira, te cuento una anécdota medias loca de Pessoa. Dicen que una tarde, José Regio tenía pensado encontrarse con Pessoa. Este apareció, como de costumbre, con alguna hora de retraso. No era puntual Pessoa. Pero cuando apareció, declaró ser Álvaro de Campos y disculpando a Pessoa por no haber podido acudir a la cita, le dijo. Mira, otra anécdota del misticismo de Pessoa. Una tal Cecilia Meireles, les cuento, que fue a Portugal para dar conferencias en la Universidad de Coimbra y Lisboa. Esto fue en el año 1934. Uno de sus grandes deseos era conocer al poeta, de quien ella era admiradora. Fue entonces que a través de una de las oficinas donde trabajaba Pessoa, consiguió comunicarse con él y programar una cita. Ese encuentro fue marcado para el mediodía, pero ella, dicen que esperó inútilmente hasta las 2 de la tarde sin que Pessoa diera señales de vida. Cansada de esperar, Cecilia volvió al hotel y allí tuvo la sorpresa de encontrar un ejemplar del libro Mensajes de Pessoa y un recado del misterioso poeta, justificando que no compareciera porque consultara los astros y según su horóscopo, los dos no se encontrarían. Realmente no se encontraron, ni hubo más oportunidades para ese encuentro, porque al año siguiente Pessoa muere. ¡Qué loco! Claro, no fue. Él consultó el horóscopo y el horóscopo decía que no se iba a encontrar con esa mujer. Entonces él no fue, si no se iba a encontrar. Bueno, les cuento también que está la Universidad Fernando Pessoa en Oporto, que fue creada en homenaje. Bueno, Caetano Veloso también, en su canción llamada Lingua, tiene un fragmento de Pessoa. No lo tenemos el tema operador, ¿no? Creo que no. Bueno. En esa canción canta este fragmento de Pessoa, Caetano Veloso. Aquel que dice, la lengua es mi patria. Y no tengo patria, tengo matria. Yo quiero fratria. ¿Quieren algunas frasecitas de Pessoa? Ahí va, escuchá que buena, están buenísimas, escuchá. Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo? Bueno, pero como dice esto otro Pessoa. Nunca amamos a nadie. Amamos solo la idea que tenemos de alguien. Lo que amamos es un concepto nuestro, es decir, a nosotros mismos. Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla. No hagas hoy lo que puedas dejar de hacer también mañana. Buenísimo. Por la boca muere el pez y Oscar Wilde. La función última de la crítica es que satisfaga la función natural de desdeñar, lo que conviene a la buena higiene del espíritu. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. El único misterio del universo es que existe un misterio del universo. Bueno, y ahora para terminar con el genial Fernando Pessoa, si les parece, con un par de poemitas. En este caso, este que yo les decía, donde Pessoa habla de que el poeta es un fingidor. Bueno, este poema se llama Autopsicografía. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe, sienten, en el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino, distrayendo a la razón, ese tren sin real destino que se llama corazón. Este otro poema de Fernando Pessoa se llama el viento alto. El viento, alto en su elemento, me hace más solo. No me estoy lamentando, él se tiene que lamentar. Es un sonido abstracto, insondable, venido del elusivo fin del mundo. Profundo es su significado. Me habla el todo inexistente en él, cómo la virtud no es un escudo y cómo lo mejor es estar en silencio. Este otro se llama En la gran oscilación. En la gran oscilación entre creer y no creer, el corazón se trastorna lleno de nada saber. Y ajeno a lo que sabía por no saber lo que es, solo un instante le cabe, que es el conocer la fe. Fe que los astros conocen, porque es la araña que está en la tela que ellos tejen y es vida que había ya. Tan buenísimo, ¿eh? Escuchate este otro poema de Pessoa. Se llama Navidad. Un Dios ha nacido, otros mueren. La realidad que no ha venido ni se ha ido, un cambio de error. Tenemos ahora otra eternidad y siempre lo pasado fue mejor. Ciega, la ciencia trabaja en el inútil suelo, loca. La fe vive el sueño de su culto. Un nuevo Dios es una palabra o un nuevo sonido. No busques ni tampoco creas, todo está oculto. Bueno, y ahora sí, para terminar dejé estas dos, que por lo menos de esta tandita de poemas que teníamos, son las que más me gustaron. Son cortitas. Esta, la penúltima que leemos, se llama No quiero rosas. No quiero rosas, con tal que haya rosas. Las quiero solo cuando no las pueda ver. ¿Qué voy a hacer con las cosas que cualquier mano puede coger? No quiero la noche sino cuando la aurora la hizo diluirse en oro y azul. Lo que mi alma ignora, eso es lo que quiero poseer. ¿Para qué? Si lo supiese, no haría versos para decir que aún no lo sé. Tengo el alma pobre y fría. Ah, ¿con qué limosna la calentaré? Buenísimo, ¿les gustó? A mí me encantó. Yo la estoy disfrutando, Espero que del otro lado también. Bueno, lo terminamos entonces el bloque dedicado a Fernando Pessoa con este poemita cortito de este gran portugués que se llama Oda. Para ser grande, sé entero. Nada. Tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Por eso la luna brilla toda en cada lago, porque alta vive. Somebody's calling my what shall I do? Can you believe me? You better believe me, 'cause it's true. You better cry on your mother. Your mother can't do you no good. Better cry on your mother. Your mother can't do you no good. Cry on your mother. Your mother can't do you no good. Crying on my Lord. Oh my Lord, what shall I do? What shall I do? Bueno, así vamos llegando al final, che. La pasaron lindo, se aburrieron, se colgaron, lo disfrutaron. Bueno, cada uno sabrá. Nosotros la pasamos re bien, ¿eh? Eso tratamos de hacer en este programita de radio. Cuando no venimos, y si no estamos viniendo mucho, es por otras cuestiones ajenas a nuestro placer y nuestro gusto de hacerlo. Pero cuando estamos acá, tratamos de hacer esto, ¿eh? Hablar de algún poeta, leer algunos poemas, hablar, presentar a algún músico y escuchar linda musiquita, hablar de cine, ¿no? De esas cosas, que son las cosas más lindas de la vida, ¿o no? El arte, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere que hablemos? No, no. Para cosas feas, prendete el televisor y prende cualquier otra radio, qué sé yo. Eso hacemos cuando salimos con este programa llamado El Escenario de las Voces, en su cuarto año. Desde enero aquí en Radio Walden, pero estuvimos 3 años ininterrumpidos y ahí sí que íbamos todos los días, hasta los feriados íbamos a laburar. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en la FM Estación del Sur de la ciudad de Rosario. Bueno, vamos por nuestro cuarto año y ya este cuarto año, viste, ya no burguesamos. Venimos cuando queremos, no venimos. Bueno, vamos entonces llegando al final. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Saludos a los que estén escuchando la radio la noche cuando se retransmite este programa de 22 a 0. ¿Qué más? Bueno, antes que nada, por sobre todas las cosas, aquellos que estén escuchando ahora, les pedimos lo que les pedimos siempre cuando terminamos el programa. Como cuando terminamos nosotros, la producción de la radio cambia de computadoras para transmitir. Esto es todo lo que sé y todo lo que te puedo decir. Entonces, generalmente en este cambio, si vos venís escuchando la radio, por ahí en este cambio hace que se te corte y que no escuches más nada. Para eso es necesario que apagues el reproductor y lo vuelvas a prender. Lo que se llama recargar la página, ¿eh? Para poder seguir escuchando la radio. Te recomiendo que sigas escuchando porque suena muy linda música aquí por Walden. ¿Sí? Bueno, dicho esto, les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos. Nosotros volveremos, ¿cuándo? No tenemos la menor idea, qué sé yo. Vos prendés la radio, vos escuchás música o nos escucharás a nosotros. ¿Eh? De eso se trata. Gracias a todos los que anduvieron por ahí del otro lado. Nos vamos con un temita de Javier Malosetti. Gracias a todos, che, por haber estado ahí. Thank you. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.